¿Cómo se siente estar con el mejor liricista del mundo? Me pego cuando quiero, tú llegas y llamo, yo sé. Se maquilla y se arregla, y aquí que no hay regla. Mi trabajo no es trabajo, siempre es pata abajo, hasta en días de semana se celebra. Necesito musa, llega al estudio pa' que me muse. Se ganó la Palencia y la Yuse, en la cartera 10,000 le puse. Sólida como un bloque, quiere que yo la toque. Como un piano baje 1,000, si viene se va a venir. Yo no soy tu ex, no te equivoques. Lo que te amarra te resuelvo el loque. Se siente muerta y quiere vivir. Le voy a dar sin que tenga que pedir. Va a botar humo como lo que fumo. Tú no quieres a alguien que te arrastre, pero yo te sumo. No se me sale de la línea como el sumo. Tú eres el pasado y nadie bebe nubo. Tú no tienes problema en tu casa con el agua, pero quieres que yo te ponga el tubo. Te bajo el pozo, también te subo. Es colombiana, siempre le digo, mami, ¿qué hubo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo sé ya, tu pintura nueva la tengo allá. Te vienes aquí, te vas pa' allá. Si tú la quieres, tienes que encerrarla ya. Que no siente, son ciegos que va a sentir esta gente. No sabe dónde buscar, imposible que encuentren. Como te va a enterarse, ya te miente. Un demon, sólida como un bloque.